Bueno, nos damos el espacio para hablar con Jorge Zanabone, actualmente presidente de Cañuelas, luego de que diera un paso al costado tras casi 10 años de estar al frente de la institución albirroja, Daniel Roncoli. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Consultarte ante todo para comenzar, ¿cómo vivís este momento en el cual presidís a la institución de la ciudad? Y bueno, ¿cómo te cayó esta situación? ¿Cómo andamos? Hola Manu, bien, por suerte, gracias por llamar y un saludo a la audiencia. No, mirá, obviamente son sentimientos encontrados, como dice Daniel. Hace 10 años que estamos en el club y realmente uno imagina que llegan estos momentos, pero cuando llegan, viste, te dan un poquito de nostalgia. Pero la verdad es que entendemos perfectamente que Daniel ha dejado su vida en los últimos 10 años por el club y ha dejado postergado sus posibilidades profesionales, laborales, por darle al club, y entendemos que hay claramente una necesidad de descanso natural, hasta por una cuestión de salud, te diría. Pero eso, más allá de eso, no, entendemos que también el club necesita una transición y que no es el mismo club que encontramos cuando hace 10 años, cuando arrancamos. Esto es una carrera de postas, y tenemos la suerte de poder transitar estos próximos meses hacia la formación de una transición que naturalmente necesita el club y que puede planificar para los próximos 5 o 10 años nuevas formas y metodologías de trabajo que son necesarias para un club que hoy tiene miles de deportistas, que tiene decenas de obligaciones, que tiene compromisos, que estamos profesionalizados, que tiene absolutamente una impronta y una necesidad y una urgencia de reorganización. Y obviamente hay una comisión directiva, yo no hablo como por mí mismo, sino que hablo por la comisión directiva, me toca afrontar esta situación de hablar, pero en nuestra comisión no hay grietas, seguimos siendo los mismos amigos que hace 10 años. Dijimos, vamos a agarrar el club porque de alguna manera queríamos agradecerle lo que el club nos había dado cuando éramos más chicos. Y seguimos con esa natural vocación de estar juntos y soñar grande como sueña Daniel. Así que nada, por ese lado, entendemos que en toda crisis hay oportunidades y transmitir claramente a la masa societaria y a la ciudad que el club no está en riesgo, ni mucho menos. Tenemos una gran oportunidad y parte de todas estas decisiones tiene que ver con forzar la posibilidad de hacer una transición seria. Y en eso vamos a trabajar, digamos, y hay un montón de disciplinas que necesitan fortalecerse en sus subcomisiones, en aprovecharse de las fortalezas que tienen, mitigar sus debilidades. Pero bueno, va más allá, digamos, de lo personal, que obviamente tiene un condimento fuerte, porque Daniel es una figura que va a quedar en la historia como uno de los mejores presidentes del club y ha logrado cosas que realmente en algún momento nos parecían inimaginables. Pero va por ahí, digamos, estamos con sentimientos encontrados, obviamente, porque llegó un día donde dijimos, bueno, basta, vamos a planificar el futuro y parar la pelota, Claro. técnicamente hablando. ¿Lo sabían? ¿Sabían que se iba a dar en algún momento o en este momento en particular? Mirá, nosotros venimos charlando hace mucho sobre esto, porque esto hay que diferenciar, digamos, Daniel es una persona que tiene un poder de reconocimiento y de respeto a la institución tan grande, que separa mucho lo personal de lo institucional y sobrevalora, no, mejor dicho, y respeta mucho más lo institucional que lo personal. Claro. Entonces, sabíamos que había que planificar un recambio, porque después de 10 años cualquier dirigente, obviamente no es el mismo, y obviamente estamos más grandes, y tenemos familias, y tenemos trabajos, y tienes pandemia de por medio. Y también es importante confiar en los jóvenes, en los profesionales, en el club hay un montón de profes, hay un montón de socios que colaboran y que para él, porque ven que están los de siempre, no se animan a participar. Entonces es importante poder manifestarnos claramente y decir, hay lugar, participen, hay espacio, no hay intereses personales, acá el bien común siempre ha sido nuestra bandera, que Daniel la llevó bien alto, y va por ahí, digamos. Entonces no nos asusta ni nos preocupa, o sea, sí nos da cuestiones sentimentales porque nos acordamos desde el primer día hasta el último, los problemas, los ascensos, la FIP, el banco, todo pasa por nuestra cabeza, pero no hay conflictos, digamos, internos, y todos queremos y seguimos luchando por el bien común. Obviamente es difícil manifestarlo porque uno ve una renuncia y parecería que todo acaba, y en realidad se está empezando a escribir el primer episodio de una nueva temporada, digamos. Claro. Pero también me hablas de la renuncia de Daniel en plural, ¿no? Tienen que venir nuevas personas. Por lo tanto, debemos hablar que vos también, a futuro, cuando llegue esta nueva gente, vas a dar un paso al costado, por lo menos de la comisión directiva y de lo que tiene que ver estar direccionando la institución. Me imagino que desde el sentimiento no lo vas a abandonar nunca. Exactamente. Esa es la respuesta, digamos. O sea, a ver. Hay una cultura en general de que los cargos son más importantes que el club, digamos, y no es así. El club es más importante que los cargos. Y nosotros queremos lo mejor para el club. Y los cargos están para ser ocupados y ejercidos, obviamente, en todo su derecho. Pero entendemos que tiene que haber una renovación. Quizás sea una primera vez en la historia del club o no sé, quizás es que también. Por eso, sucedido. Si tenemos es Daniel, vos y todos los que quieran, digamos, o sea, los que se terminen con, digamos, quizás hay personas de la comisión que quieran seguir, y ojalá, y otras que no. Es muy prematuro todavía decirlo, porque lo que nos parece más importante no somos nosotros como personas en un cargo, sino la futura comisión directiva que hay que formar, y que tiene que ser sólida por sí misma, con nosotros o no, digamos. Pero de nuestra parte van a tener siempre, no solo el sentimiento de ese club, sino la poca o mucha experiencia que hemos adquirido. Pero entendemos que hay que ser innovadores, y hay que replantear las estructuras metodológicas de lo que hoy es un club. Hoy es un club, es una empresa sin fines de lucro, con un montón de responsabilidades. Los estatutos están desactualizados, y tenemos que trabajar para que el club pueda tener, digamos, cargar nafta para los próximos 5 o 10 años y que llegue lo más lejos posible. La vez que hemos tenido la posibilidad de hablar con Daniel, y hubo algo que dice, que coincide un poco con lo que relatas vos, Jorge. Desde el momento bueno, nosotros hace 10 años no éramos los mismos que somos ahora, hablando de vos, de Daniel, de esa comisión directiva, y sin embargo, Daniel, hay algo que destaca, que bueno, tampoco el club es el mismo, hoy tiene un protagonismo distinto, incluso hasta en un plano nacional, si se quiere. Claro. Y desde ese lado siempre se presentaron también un montón de no, cuando uno buscaba una colaboración, sin apuntar necesariamente en alguien en particular, pero que en el camino aparecen miles de tramas que a uno lo desgasta, que uno incluso le genera un malestar personal y que no se puede desprender de ello con facilidad, y que se le cierran un montón de puertas cuando uno busca hacer crecer la institución de la cual es parte. ¿Compartís esta idea? Sí, totalmente, totalmente. La comparto y lo entiendo, y lo hemos charlado en comisión directiva muchas veces. Yo recuerdo la película, no sé si ustedes la vieron porque soy un poco viejo, pero Luna de Avellaneda con Ricardo Darín, que es un poco así, digamos, los clubes que están todo el tiempo enfrentándose con sinsabores, y cuando te viene una buena, es tan grande, qué sé yo, como ver miles de niños jugando o un ascenso, viste, te tapa los sinsabores, pero después de 10 años, obviamente, los sinsabores siguen estando y seguís luchando contra. ¿Los sinsabores también? Porque me abriste la puerta también. ¿Se si aprende? Te cierran la puerta, pero también cuando lo lográs, como por ejemplo el ascenso, vamos a la Metropolitana, de los lo más cercano que tenemos, y como uno de los grandes hitos, esas puertas que te cierran generalmente se abren y te vienen a estrechar la mano sintiéndose parte de ese logro también, siendo que quizás no tienen tanto mérito. Mira, nosotros somos, la verdad que somos, siempre ha sido bastante esponjas de aprender de todo. Aprendemos de los fracasos, aprendemos de los éxitos. Se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Pero entendemos que la vida de un dirigente va por la lucha constante, digamos. O sea, hay veces que las cosas salen bien, hay veces que las cosas salen, y el secreto es no bajar los brazos. Pero bueno, obviamente genera una fricción que no tienen los dirigentes que toman la posta, digamos, ¿no? Y que seguramente la tendrán en los próximos 5 años, pero no estoy hablando de nada, de ningún problema en especial, sino de los problemas de poder conducir un club que hoy pasó a ser como bien vos decís, un actor importante de una ciudad, digamos, ¿no? Y tenés un montón de situaciones donde que pasan por lo formal, por lo legal, por los seguros, por los cambios culturales, por las pandemias, porque fuimos se profesionalizó el fútbol, porque por un montón de cuestiones hacen que la vida de los dirigentes pase por a veces luchar contra el molino de viento, a veces agarrar viento de cola. Pero nosotros siempre hemos sido muy, muy agradecidos. Daniel ha sido el número uno en reconocer la historia del club, en traerla al día de hoy, en reconocer realmente a las personas que en los últimos 111 años de vida del club han aportado lo que pudieron, todo y más también. Y en ese sentido, la verdad que somos agradecidos de los amigos, de la familia, de los sponsors, y de los que nos acompañaron y los que nos siguen acompañando, obviamente, porque no cambia esto. Estamos por ahí conceptualizando, pero la idea es que realmente el club pare un poquito la pelota, viste, como estamos como en un entretiempo, sería. Claro. Che, a ver, ¿cómo jugamos? ¿Salimos con tres en el fondo o salimos con cinco? Pero hay que hacerse esa pregunta porque la verdad que creció mucho el club en ese sentido. Hay un montón de demandas que requieren que los nuevos, que la actual comisión y las futuras se replanteen sus metodologías. Así que nada, va por ahí, y la verdad que hemos recibido, hoy ha sido un día especial, obviamente, porque un poco sale a la luz las palabras de Daniel, pero hemos miles de llamados de cariño y de apoyo. De personas, de empresas, de clubes, no sé, me acaban de llamar de Argentina Junior, dando su colaboración, a ver qué necesitamos, qué queremos. Digo, estamos, como bien vos decís, hemos logrado ponernos solo al club en una región, digamos, y no estamos a nivel un poco más nacional y nos reconocen. Daniel es una persona muy reconocida en el mundo del fútbol en particular y de los clubes en general, digamos. Y la verdad que eso nos llena de orgullo por él y por el club, digamos, ¿no? Jorge, ¿cuál es el procedimiento que queda por delante para que se logre resolver la situación? Me imagino será ir camino a elecciones. Bueno, si me puedes contar sobre eso. Y también cuánto tiempo van a estar ustedes al frente de la comisión, vos como presidente particularmente. Mira, nosotros en ese sentido seguimos siendo los mismos idealistas de siempre. Entendemos que los tiempos tienen que ser los mejores para el club. Digamos, en esto, desde el punto de vista formal, la pandemia ha permitido a los clubes, a través de los formalismos de personas jurídicas y cuestiones que hacen a la vida institucional de una organización, que podamos tener cierto manejo en los tiempos para poder hacer lo mejor posible. Porque bueno, no fue fácil reunirse por la pandemia en los últimos años. Así que tenemos la posibilidad de diseñar la solución juntos con los socios y somos idealistas en buscarle, sería, lo sigo en el mundo del fútbol, digamos, de armar el mejor equipo para la próxima temporada. Y más que los tiempos, nos preocupa nos preocupa poder ser claro con la comunidad y con la masa societaria y invitarlos, digamos, a este desafío, a que sean actores principales de la nueva temporada y con todo nuestro apoyo, obviamente, y con todo nuestra pasión por el club y por la ciudad también, digamos, de alguna manera. Así que los tiempos se van a ir dando naturalmente. Lo importante es transmitir que el club goza de buena salud y va a ir transitando este periodo de la manera más profesional que corresponda. Iremos haciendo asambleas, charlas, contagiando a la ciudad para que realmente tengamos una próxima temporada, entiendo, igual o más exitosa que esta con Daniel. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición y bueno, lo mejor de la suerte para esta nueva etapa que, como decís vos, también busca abrirle las puertas a quien quiera tomar la posta más adelante. Exactamente. Muchas gracias, Manu, y saludo a todos por ahí. Saludos. Chau, chau.